quieras todo te lo doy. Pídeme el cielo y te lo bajo hoy, porque te amo con todo mi corazón. Y si te vas yo te iré a buscar, porque te extraño cada día más, porque contigo termina mi soledad. Donde tú quieras, como tú quieras, dame un beso por favor. Donde tú quieras, como tú quieras, entrégame tu corazón. Por favor, donde tú quieras, como tú quieras, entrégame tu corazón.